Comprueba tu aprendizaje. Are the laws on paying duty going to change one day? Yes, the laws on paying duty are going to change one day. Do a lot of drugs get smuggled into the country? Yes, a lot of drugs get smuggled into the country. Las instalaciones eléctricas defectuosas causan la mayoría de estos incendios. Faulty wiring causes most of these fires. ¿Cómo decimos enfoque? Approach. El sistema de rociadores automáticos tampoco funcionaba. The sprinkler system didn't work either. El huracán ha costado billones de dólares a los reaseguradores. The hurricane has cost reinsurers billions of dollars. ¿Cómo decimos escasez? Scarcity. Él está tratando de confundirme. He's trying to confuse me. Siento que se está debilitando mi posición. I feel that my position is being weakened. ¿Cómo decimos clase preferente? Business class. Ni siquiera hará las concesiones mínimas. He won't even make the smallest of concessions. ¿Cómo decimos minoristas? Retailers. Se aferra a su posición. He's holding his ground. Hay que alicatar esta habitación. This room needs to be tiled. ¿Me puedes pasar el destornillador? Can you pass me the screwdriver?